Decidas siempre vos. El amor entre dos es quererte como sos. El amor es escuchar el silencio sin hablar. El amor es intentar decidir sin lastimar. El amor es pasión personal y con dos sueños, es compartir unidos nuestros sueños, es despertar a la vida y no pensar, y mis ideas tú debes aceptar. Pero existe, es real, verdadero y a veces nos da miedo. El amor es el solfeo con las notas del deseo. Es tan frágil como hermoso y a la vez tan peligroso. El amor tan simple y grandioso cuando crece. Lo inventaron solo aquellos que se amaron. Y aunque a veces no se dice te enceguece, sin pensar que no hay palabras que lo expresen.